Me gusta mi cole. Cada día me levanto contenta de ir a unas aulas alegres y animadas, donde mis alumnos y alumnas ríen y debaten, donde la herramienta pedagógica que más valoro es el cariño, la comprensión y la escucha activa, donde se fabrica la ilusión por aprender, hablar, escribir, resolver dudas y soñar un mundo mejor para el futuro. Anclado a su barrio, a sus familias, diverso y divertido. En mi cole hay espacio para todos. No importa color, religión, forma de pensar, tipo de familia, todos tenemos un espacio para crecer y mejorar. En mi cole se aprende mucho, muchísimo. Y además nos ocupamos de que nadie se quede atrás. Pero además se oye música, se viene en bicicleta, se trabaja un huerto, se cuentan cuentos, se celebran fiestas, se sale de excursión, se resuelven conflictos, se abordan todos los temas sin miedos ni vergüenza. Mi cole es alegría y esperanza. Ya, se me olvidaba un detalle muy importante. Es una escuela pública de Tetuán.